Supongamos que el comienzo de una bitácora es a partir del viaje al lugar donde voy a realizar la residencia. Pero, ¿cómo secuenciar en este relato una sincronicidad de temporalidades? Es posible que no exista un inicio. Por algún lado hay que empezar. Me propongo rastrear algunas huellas, algunos surcos en los suelos. ¿Es esto un relato de residencia? Intento buscar pistas para ordenar y desordenar algunos signos que fueron apareciendo acerca de las indagaciones previas sobre los suelos y sonoridades de la ciudad. Este trazo sonoro me lleva a pensar la comunicación audible en sintonía con las ideas de Silvia Rivera Cusicanqui. ¿Cómo comunicar? Hablar a otros, hablar con otros. Hay un nivel expresivo dialógico que incluye el pudor de meter la voz y al mismo tiempo el reconocimiento del efecto autoral de la escucha. El efecto autoral de la escucha. Camina tan silenciosamente que las plantas de tus pies se conviertan en orejas. Esta frase de Paulino Oliveros me llevó a pensar sobre la sonoridad de lo que nuestros pies pisan. Saliendo de mi casa para emprender el viaje, dejo la grabadora debajo de la tranquera. Me pareció necesario, antes de tomarme el avión, llevarme a la ciudad algunos fragmentos sonoros del barrio. Los micrófonos, apoyados en la tierra, registran de cerca lo que pasa al nivel del suelo. La tranquera donde realizo esta grabación está sobre el camino principal. 5 días antes, sobre este mismo camino, a 200 metros, pude ver a una pareja de cóndores andinos volar muy cerca. No es común que estas enormes aves estén planeando tan bajo, tan cerca del suelo. Lo que estás escuchando es un sonido producido por un cóndor andino. Fue grabado por Guillermo Egli y está disponible en la Biblioteca Sonora de Aves Seno Canto. Le pregunté a Sabrina, una vecina que es guía de aves, y me dijo que es poco frecuente observar cóndores en el barrio, pero que muy de vez en cuando aparecen. El cóndor produce sonidos muy diferentes a las otras aves. Hola Iván, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a reflexionar sobre el cóndor andino. Cristian Pinto es artista sonoro y ornitólogo de Chile. Es bien interesante hablar del cóndor andino, una ave. Le pregunté sobre este sonido particular que emiten estas aves. Y es en este lugar, en el suelo, donde con sus pocas habilidades sonoras porque no tiene siringe, logra generar una comunicación que a partir de bufidos y de sonidos que recuerdan como un helicóptero, que los ejecutan particularmente cerca de los lugares de nidificación, en posaderos, que regularmente uno los puede observar en acantilados, las zonas como con fecas, zonas blancas, marcas. Sabrina me explica que el cóndor pasa mucho tiempo planeando sin posarse. Christian atribuye su vuelo al arte de leer el Luego, viento. un año completo está con sus progenitores aprendiendo este arte de leer el viento. Y este arte de leer el viento consiste en aletear poco. Entonces puede pasar muchas horas planeando, leyendo las corrientes sin aletear. ¿Me creerías de que solo para aterrizar o despegar del suelo logra ocupar más del 70% de su energía? Entonces es como un ave enorme, de mucha masa, pesada, que logra emprender el vuelo y aterrizar sin miedo a estrellarse. Emprender el vuelo. Bienvenida a nuestro vuelo 3053, 54, perdón, con destino al aeropuerto de Ezeiza. Estamos próximos a iniciar nuestro retroceso. El tiempo de rodaje va a ser de unos 10 minutos y nuestro tiempo de vuelo posterior al despegue es de 1 hora con 44 minutos. Muchísimas gracias por su atención y por volar con JetSmart Airlines. Good evening, ladies. Gentlemen, Captain speaking. My name is Gonzalo Peralta. On behalf of the entire crew, we would like to welcome you.